hemos visto suficiente material acerca de lo que simbolizaba la aplicación que conlleva la segunda fiesta de las cuales Dios estableció para su pueblo, panes sin levadura. Podemos decir confiadamente que esa fiesta quedó obsoleta, quedó ineficaz cuando se encontró con el antitipo, a lo que apuntaba, con la realidad. O sea, no necesitamos estar comiendo más esa fiesta, practicando esa fiesta. Ahora tú eres la fiesta. Jesús ya no, después de Jesús ya no necesitaba más el cordero. Jesús era el cordero. Ahora no necesitamos más esa fiesta, aunque los judíos de la actualidad la sigan practicando. El creyente, el Hijo de Dios es esa fiesta. Hemos visto que Dios espera desde ese entonces que su pueblo entienda, que sus hijos entiendan de qué nos vino a salvar el Señor. Jesús vino a salvarnos del pecado. Y en esa fiesta está bien detallado qué es lo que Dios espera de aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador, que puedan llegar a tener la relación de Emmanuel, Dios con nosotros. Ayer vimos qué es lo que significa Dios con nosotros o Emmanuel. Y ese es el verdadero significado de Emmanuel, el que dice estar en él, el que dice que Emmanuel es su experiencia. No puede seguir mezclándose y revolcándose en la suciedad del pecado. Solo los puercos vuelven al revolcadero, solamente el perro vuelve a su vómito. Pero los que han sido lavados por la sangre de Cristo deben de vivir en agradecimiento constante, continuo, de que hemos sido lavados, de que hemos recibido el perdón de parte de Jesús a precio infinito. ¿Y cómo volver? ¿Cómo estar disfrutando el pecado? Miren, no se puede disfrutar el pecado a menos que usted viva en pecado. Si usted vive en pecado, el pecado le sabe a gloria. Disfruta el pecado. Pero si usted vive en Cristo Jesús, el pecado le es molestoso, le es estorbo, le es tropiezo, le es fastidioso. Ya no se encuentra placer en lo que uno era antes. Aquellas personas que todavía recalcan, yo así soy y punto. No han entendido que están llamados a ser como Jesús. Que nuestro carácter natural, nuestro temperamento natural, no es que yo así soy, así nací y así me tienen que soportar. No. Es que el que dice estar en él, nueva criatura es. Esa es la experiencia de todo aquel que entiende que Jesús vino a salvarlo del pecado. Menos que no lleguemos a entender eso, seguiremos siendo tan naturales, religiosos tal vez, miembros de iglesia, no cabe duda. Pero ese paso es la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Entregarnos completamente, que Él transforme y ya va a encontrar placer. No digo que no pueda salir un rasgo de la vida antigua. Claro que sí, yo creo que he sido abundante en eso. Pero debe de lastimarte, debe de herirte, debe de llevarte a un arrepentimiento más profundo, a un deseo de que Jesús siga haciendo esa obra maravillosa en ti. Para ir cerrando la fiesta de los panes sin levaduras, me gustaría terminar leyendo el capítulo 1 y darles otras citas que están allí. Me gustaría terminar de leer el capítulo 1 del deseo de todas las gentes, ya vimos que es Satanás, Satanás, el que representa la ley divina, la ley de amor, como una ley de egoísmo, como que el mayor ególatra del universo fuese Dios. La santa ley de Dios, hermanos, no beneficia en nada a Dios. En nada. Dios no es beneficiado con su ley. La ley es Él. ¿Y cómo puede beneficiar algo a alguien que lo es en sí? Los beneficiados en acatar, en respetar, en obedecer, en amar esa ley, es el ser creado. El beneficiado de obedecer esa ley era Satanás mismo. Dios no se beneficia de la ley. Él es la ley. Pero si nosotros la obedecemos, la amamos, como Dios espera que la entendamos, se convertirá, dice la inspiración, como un cerco de protección. Oye, pues, escuche bien. La santa ley de Dios, a quien la ama y la obedece, llega a ser un cerco de protección. El aprisco donde Dios guarda a sus rebaños es eso. El corral, la santa ley de Dios. Eso es lo que en mi corazón anhelo de que cada uno de nosotros entienda y pueda amar, pueda gozarse. Esa ley de Dios pueda estar siendo escrita ya en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. No digo que ya se finalizó de escribir, pero que pueda estar siendo escrita en la mente y en el corazón, como es la promesa en Jeremías capítulo 31. Así que termina diciendo ese capítulo, que es maravilloso, dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se merece. Miren el intercambio. Cristo fue tratado como tú y yo nos merecemos, para que tú y yo seamos tratados como Él se merece. Ahora pregunta, ¿cómo se merece Jesús ser tratado? El rey del universo, el soberano del universo, el que no tiene principio ni fin, el Dios hecho carne, el que no cometió pecado. ¿Cómo se merece ser tratado él? Ahora escucha bien que Él ocupó tu lugar y mi lugar para ser tratados como tú y yo nos merecíamos. ¿Cómo nosotros nos merecíamos ser tratados? Anda, basta verlo a Él en la cruz del Calvario. Basta siendo lacerado, torturado, maltratado. Las zorras tenían guarida, las aves tenían nidos, el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Tú tienes una cama, tengo la seguridad que tienes que tener una cama. Y si no, glorifica a Dios, que algo grande y mejor viene en camino para ti. Pero Él no tuvo cama, Él no tuvo almohada para que tú la pudieras tener. Él pasaba en ayuno constante. Él dejaba de comer para que tú comas. Hemos visto ya en el pasado, en estudios pasados, que incluso el alimento que tenemos sobre la mesa cada día lleva el sello de la cruz en ella. Llegó a la cruz hambriento, sediento, para que eso a ti no te falte. Son declaraciones tan cortas, pero tan profundas, que si tan solo las llegásemos a analizar, a apreciar, odiaríamos el pecado, hermanos. Es que el pecado tiene que llegar a hacernos odioso. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se merece. Y ahora saben quién es el que te está tratando como Jesús se merece. El ángel que fue asignado para cuidarte desde el día de tu nacimiento hasta el día de la tumba, hasta el día de tu tumba. Te trata ese ángel. Y Jesús pendiente, ¿eh? Jesús pendiente. Y los ángeles lo hacen con amor, con deleite, tratarte a ti como Jesús se merece. Tal vez los seres humanos nunca entiendan eso y te den un trato inadecuado, inapropiado, un trato que tú no te mereces, porque el trato que tú te mereces hoy día es la forma en que Cristo debería ser tratado. ¿Se dan cuenta al entender esto? ¿Cómo sería nuestro comportamiento en la iglesia? Tú y yo estamos llamados a tratar a aquella gente ahí como Cristo merece ser tratado. Por eso cuando nos lavamos los pies, debemos de pensar que son los pies de Jesús y hacerlo con cariño, hacerlo con amor. Cada uno de nosotros debe de entender que necesitamos tratar a los demás como Cristo necesita. Se merece ser tratado. Otra declaración dice: Él fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado. ¿Qué cambio? A fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en lo cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos estar viviendo la vida de Cristo hoy día porque Él ya murió nuestra muerte. Estas son las declaraciones que Satanás no quiere que las recuerdes. El diablo estaría totalmente perdido en nosotros si recordáramos que Jesús ya ocupó nuestra desgracia, ya la llevó, nuestra muerte ya la experimentó. Por lo tanto, su vida y su triunfo deben ser ahora nuestras. ¿Qué se fue el intercambio? Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Pueden imaginarse eso? Dios nos toma como si nunca hubiésemos pecado. Y hay ejemplos, tiempo me faltaría citarles, pero se los voy a contar. Cuando Dios se refiere a David en su palabra, dice que no hubo otro rey como David, que fue perfecto todos los días de su vida, que caminó delante de Jehová, y como que de pronto se acuerda lo que pasó allá con Betsabé y dice: Ah, salvo lo que pasó con Betsabé. Eso no fue nada. Mi hijo fue perfecto todos sus días. El diablo es el que te hace recordar tu pasado con pesadumbre, con condenación. Dios no. Si estás en Cristo, Dios te toma como si nunca hubieses pecado. ¡Qué amor! Qué padre el que tenemos en Dios. Al considerar todo esto, hermanos, el pecado se hace diminuto, el pecado se hace ínfimo, pequeñito, chiquitito. Y se cumple lo que leímos ayer: por cuanto en mí ha puesto su amor, Él hollará, aplastará al cachorro de león y al dragón, a la serpiente. Lo va a aplastar, lo va a hollar, lo va a ultrajar, lo va a pisotear. Esa es la herencia de los santos en esta vida, que pueden andar por el camino resquebrajado de esta tierra, mancillado por el pecado. Pueden andar en novedad de vida. Y eso es lo que aterra a Satanás. Eso es lo que él odia, detesta. le puede en lo más íntimo de su ser y se va a hacer guerra contra esa gente. Los que guardan, los que viven, los que practican, los que aman, los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, implícita como la de un niño depende de su padre. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no sólo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Nos lo entregó y lo que Dios da no lo vuelve a pedir para atrás, es eternamente y para siempre nuestro. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es un ser humano. Es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos y que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Ese ser de quien les estoy hablando no se avergüenza de llamarse tu hermano. Mi hermano, en Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Oiga, viva usted en este ambiente y con esta seguridad. Dígame, ¿qué espacio tiene el pecado en su ser? El último párrafo de ese capítulo, ustedes pueden disfrutar todo el capítulo en la quietud de sus tiempos, que a propósito tienen que sacar porque tiempo libre no hay. Satanás se encarga de que usted no tenga tiempo libre. Usted tiene que sacar tiempo adrede, a propósito. Y cuando tenga esa decisión, léase todo el capítulo. Medítelo con oración, con ayuno. Felicito a aquellos que este día están en ayuno de media semana. Se tiene que ser adrede, hermanos, porque el diablo no permitirá que usted aparte un día para el ayuno. Lo va a cargar con compromisos, con responsabilidades. Es solamente así él puede tener victoria. Pero si usted saca tiempo adrede, a propósito, su poder queda debilitado, queda menguado. El último párrafo dice: la obra de la redención estará completa. Estará completa la obra de la redención. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Por qué un pecado que cometas un pecado tiende a desanimarte? ¿Por qué tienes que ponerle atención a un pecado que cometes y no a la sobreabundante gracia de Dios que te perdona, te redime, te restaura y te llama? Miren cómo es el pecado. Obvio, no estoy diciendo que debemos de caer. Estoy diciendo que se puede tener victoria todos los días sobre el pecado. Eso ya lo leímos. Pero si por esas cosas que desconocemos, que es misterio, el misterio de la iniquidad, como la Biblia lo llama, por esas cosas misteriosas, llegases a caer, ¿por qué te tienes que desanimar? Pero ese es el pago, el resultado del pecado, amargura, desesperación y muerte. Impide, te limita a que no disfrutes el misterio de la piedad, otro misterio, es infinitamente superior al de la iniquidad y es más poderosa. Donde el pecado abundó, el pecado solo pudo abundar, pero la gracia le sobrepasó. Sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Miren, cambiemos esta declaración, la tierra, por el nombre personal de cada uno de nosotros, y leeríamos esta declaración de esta manera. Uso el nombre de alguien de ustedes, Marisol, por ejemplo. Marisol, el terreno o el ser que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida como lo es hoy, sino exaltada. Diógenes, Donald, Marlene, no solamente quedarán redimidos, sino exaltados, porque llevarán el cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que Satanás odia tanto, que lo que él más amaba, lo que él más deseaba, lo que él más codiciaba, Dios se lo ha dado al ser humano que fue creado inferior a él. Él dijo, seré semejante al Altísimo, y el que ha llegado a ser semejante al Altísimo, el ser humano, porque Dios se hizo carne y llevó nuestra naturaleza hasta lo más exaltado. Y a Satanás le puede eso. Y él va a hacer cuanta trama es necesaria hacer para impedir que tú disfrutes de esa gloria que él tanto codiciaba. Pero a ti se te ha dado por gracia. Y es tu privilegio, es tu bendición. Y está asegurada la promesa al recordar que es tu hermano. Es tu hermano, es mi hermano el que nos está extendiendo la mano y nos dice, tú puedes, porque yo ya cargué lo tuyo para darte lo mío, tú puedes. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, o sea, este planeta que es la ovejita negra actualmente, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió. Aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, o sea, por la eternidad futura, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. ¿Cuál es ese don? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se puede o no se puede? Dios provee constantemente y lo que más anhela proveer es su presencia a tu lado. Es Dios con nosotros, es Emmanuel. Todo lo demás viene por añadidura. El mayor don inefable que Él quiere darte hoy es Emmanuel, Dios contigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y ahí tenemos los ejemplos. José, venció en Egipto la tentación más cruel que se pueda registrar. ¿Por qué venció? Por Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo podría yo hacer este pecado delante de mi Dios? Sea, él sabía que Dios estaba allí. Y si tú sales este día a enfrentarte la vida con Emmanuel, nada ni nadie podrá derrotarte. Nadie, nada ni nadie podrá vencerte para arrastrarte al pecado, porque vendrá el enemigo como un río y Emmanuel levantará bandera contra él. Allí está nuestra victoria. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Conectado a mí llevaréis mucho fruto, pero sin mí, sin Emmanuel, ¿qué puede ser? ¿Qué puede hacer el ser humano sin Dios? Entonces es allí cuando venimos y justificamos, pero el asunto es que estamos caminando sin Dios y sin esperanza en esta vida. Entonces, de la abundancia del corazón comienza a emanar la boca en nuestros púlpitos, en nuestras publicaciones. Unas pocas declaraciones más y entramos al estudio de la tercera fiesta. Y la tercera fiesta es apasionante, ¿sabes? ¿Saben ustedes que la Biblia en Apocalipsis 12:17 dice claramente que estamos en guerra contra el dragón, ¿verdad? Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Verdad que dice así? Claro. Apocalipsis 12:17. Lo que no nos hemos puesto a preguntar es qué tipo de guerra. Por lo general, de inmediato intuimos, pensamos que es persecución, que es tortura, que es inquisición. Pero no necesariamente la guerra tiene que ya llevar connotación física. Lean ustedes, escuchen bien lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 227. Comienza ese párrafo diciendo, la batalla continúa, la guerra continúa. Y este es el tipo de guerra que el Espíritu de Profecía nos menciona que se está llevando a cabo. La batalla continúa. Satanás y sus ángeles están trabajando con todo engaño de iniquidad. Miren qué tipo de guerra es. Satanás y sus demonios están trabajando con todo engaño de iniquidad. Ellos son incansables en sus esfuerzos para apartar a las almas de la verdad. ¿Qué tipo de guerra? No, es que vengan ya con un artefacto, con un arma para matarte, para llevarte preso. No, no, no. La guerra, la batalla que continúa es toda especie de engaño que a ellos se les pueda ocurrir para apartar a las almas de la verdad, de la justicia, para propagar la ruina por todo el universo. Trabajan, Satanás y sus demonios, con diligencia maravillosa, sorprendente, para preparar una multitud de engaños que cautiven a las almas. ¿Se dan cuenta? Esta es la guerra. No piense luego en persecución. La persecución va a venir de causa a efecto. Todo aquel que quiera vivir en santidad padecerá persecución. Punto. De causa a efecto, eso va a venir. Pero la guerra que Satanás está haciendo contra los que guardan los mandamientos de Dios es tratar de apartarlos del camino de la verdad a través de los engaños. ustedes no me van a dejar mentir que con toda la información que hemos compartido, que uno de los engaños más eficaces que tiene y se está predicando en nuestro medio es que no se puede tener victoria sobre el pecado. De esa manera, Satanás está apartando a las almas de la verdad y de la justicia. Sigue diciendo, son incesantes sus esfuerzos. El enemigo siempre procura llevar a las almas a la incredulidad y al escepticismo. Y yo creo que es allí donde está la mayoría de adventistas hoy día. ¿No creen? Porque creer se manifiesta en actos. Creer no es un asentamiento intelectual solamente. Creer es acción. El creer bíblico es acción. Pero Satanás es el que está arrastrando a las personas a la incredulidad y al escepticismo. Mensajes selectos, tomo 1, página 227, párrafo 1. Dios ha hecho todo y ordenado de tal manera que sea más fácil salvarnos que perdernos. Y tenía una pregunta, ¿demasiado bueno para ser cierto? Eso es escepticismo, esa pregunta. Si yo no hubiese escrito lo de abajo, y si hubiese dejado solamente eso, eso es escepticismo. Y es allí donde mucha gente se queda. Ay, eso es, no lo creo. O sea, es muy, no creo que Dios lo haya dejado así tan fácil, ¿no? O sea, eso es escepticismo. Duda. Duda en que sea posible lograr ese objetivo. Satanás, el enemigo siempre procura llevar a las almas a la incredulidad. Alguien que diga, no, no creo. Punto. Pero el escepticismo casi creía. Casi, pero no, yo no creo eso. Me parece. Y comienza entonces ahora poner como fundamento lo que el raciocinio humano, la capacidad propia del ser humano de razonar si sí o no. Oye, no es un acto de fe. Y la fe no tiene nada que ver con tu raciocinio. Fe es creer. Dios lo dijo, yo lo creo, punto. Ah, que es muy bueno, ah, que es muy difícil. Es que Dios lo dijo. Y yo conozco a Dios. Él es bueno, Él es amor, Él es misericordioso, Él es todopoderoso. Él me ama a mí, Él me trajo a la existencia. Él pagó mis culpas en el madero, Él me ofrece. Es Él. Pero entonces viene Satanás y mete incredulidad y escepticismo. El escepticismo es eso precisamente, dudar en que sea posible lograr esa realidad. Espero que nadie de ustedes esta mañana se quede en el escepticismo, sino que crean profundamente. No en lo que el hermano Donald les ha dicho, por eso los invito a que lean las citas, que continúen, que hagan propios estos estudios, para que nunca van a decir el hermano Donald dijo. Ustedes van a tener como referencia la palabra y la inspiración. La palabra de Dios dice, la inspiración dice, que lo que hermano Donald dijo, eso es irrelevante ya. Usted tiene la fuente de autoridad que le da el poder para declarar, para vivir. Que le crean, ese no es asunto suyo. El deber nuestro es compartir lo que por gracia recibimos. Que lo que la gente va a hacer con ese material, déjelos. enemigo procura a las almas. Recuerden que estoy bajo el título La batalla continúa, la guerra continúa. El enemigo siempre procura llevar a las almas a la incredulidad y al escepticismo. Él quiere anular a Dios y a Cristo, su objetivo. Si no podemos tener victoria sobre el pecado, lo que él está buscando anular en mi vida es el poder de Dios y de Cristo, es mi relación con él, porque él sabe que es todo lo contrario. Él quiere anular a Dios y a Cristo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros para enseñarnos que en obediencia a la voluntad de Dios podemos ser victoriosos sobre el pecado. Esa es la guerra, mis hermanos. La guerra que se menciona en Apocalipsis es esta, y nosotros tenemos que saber y enfrentarle batalla. Entonces, esto que estamos haciendo en estas mañanas aquí es declarándole la guerra al diablo, que con sus engaños y mentiras no podrá ir más adelante en nuestra vida, en nuestra experiencia personal. No podrá, porque ahora podemos decir confiadamente, yo ya vi, yo ya sé. Y si se puede, no es invento. Dice acá, a los que se, esta cita está en Testimonios Selectos, tomo 3, página 144, párrafo 1. A los que se sienten seguros en sus progresos, a los que se creen ricos en conocimiento espiritual, la experiencia de la Odisea, en otras palabras, les es difícil recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitados de toda gracia espiritual. Ay, mi madre. ¿Por qué les es difícil? ¿Por qué les es difícil recibir el mensaje que declara que están engañados y que necesitan de toda gracia espiritual? Porque se creen ricos en conocimiento espiritual. Yo soy rico, y esa es la experiencia nuestra, como iglesia hablando, no de forma individual, porque yo espero que cada uno de nosotros se sienta y se crea ignorante para que cada día pueda ir a la fuente del conocimiento y la sabiduría, que cada uno de nosotros se sienta débil y que cada día pueda ir a la fuente de poder. El problema está cuando tú dices, tal vez no con palabras, pero con hechos, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y allí es el terreno que te preparará para hacerte difícil que aceptes el mensaje. Estamos engañados y que necesitamos de toda gracia espiritual. Qué triste, ¿no? Que la iglesia haya llegado a ese nivel espiritual. Es una realidad. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. Oye, qué horrible es. El corazón que no ha sido santificado es engañoso. Te puede hacer creer una cosa que no es. Me fue demostrado que muchos se están lisonjeando de que son buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Continúa diciendo, Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso en esta lucha. Es por esfuerzos constantes e incesantes cómo mantenemos la victoria sobre las tentaciones de Satanás. ¿Se dan cuenta qué cosa es la lucha? La lucha, la guerra espiritual, es reconocer que necesito que Dios paso a paso me vaya conduciendo todos los días, paso a paso. No doy un paso si Él no va conmigo. No nos muevas de acá, le dijo Moisés, si tú no irás con nosotros. La garantía, la seguridad es que paso a paso Él esté con nosotros. Y de esa manera, Es por esfuerzos constantes e incesantes como mantenemos la victoria sobre las tentaciones de Satanás. Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Eso es lo que se espera del pueblo adventista. Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de testimonios bíblicos claros, pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodiceos o laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas, escepticismo y pecados predilectos. El pecado es sabroso, ya les digo. A la par que están tan engañados que hablan y sienten como si no necesitasen nada. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche. El testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y del discernimiento espiritual para poder descubrir su deficiencia en el conocimiento espiritual. Les falta casi toda calificación necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. No tienen un conocimiento práctico de la verdad bíblica, lo cual conduce a la humildad en la vida y a una conformidad de la voluntad en la de Cristo. No viven obedeciendo todos los requisitos de Dios. Escuche bien. Los laodicenses, nuestra iglesia en su mayor número, no viven obedeciendo todos los requisitos de Dios, todos los mandamientos de Dios. Y eso es lo que los lleva a predicar: no vamos a tener victoria, no vamos a tener victoria, no vamos a tener victoria sobre el pecado hasta que Cristo venga. Les hace falta tiempo pasar meditando, contemplando. Yo quiero hacer aquí un énfasis. Seamos condescendientes, compasivos, especialmente con nuestros pastores que lideran el rebaño. Muchos, especialmente aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos yo sé que la cosa es diferente, pero aquí en Latinoamérica los pastores trabajan de tal manera que a veces pienso que no tienen tiempo para su devoción personal. Corren de un lado para otro, van. Nosotros necesitamos, recuerden, es lo que dije a mediados de este estudio, debemos de tratar a los demás como Cristo merece ser tratado. Es esto que estamos recibiendo aquí en las mañanas, es por gracia, es por misericordia de Dios. Es porque alguien le comentó, le contactó, le presentó y usted quiso y ya ha disfrutado y sigue estando acá. Y ahora veo que hasta es un regalo de Dios poder conectarse a la aplicación porque muchos dicen que no puede. Seamos compasivos con nuestra iglesia Laodicea. Recordemos que cada uno lleva una lucha, lleva un enfrentamiento diario. Muchas veces las personas lo que quieren es un abrazo, un te quiero, un no estás solo, juntos podemos, no te quedes, avancemos, y sentir compasión, sentir amor profundo por aquellos que yerran y presentarlos en oración a Dios. No es debatir y alegarnos en la iglesia por lo que está diciendo, no. Pero cuando usted tiene la oportunidad de hablar, hable, muestre, enseñe lo que el Espíritu de Dios le ha estado compartiendo. Terminamos esta fiesta con la última declaración. El Cristo triunfante tiene algo tan lindo. Página 210, 220 dice: Cristo anticipaba los largos años de conflicto que vendrían en el futuro entre los seres humanos y este sutil enemigo. Cristo vio esta lucha que la cual estamos viviendo hoy día. Cristo la vio. El Señor es el refugio de todos los que, asediados por la tentación, acuden a Él. La victoria está en ir a Jesús. Anda, Jesús. Ven a Jesús. Cada paso de la vida sea con Jesús. Hay victoria en Jesús. Sin Jesús no hay nada. La tentación y la prueba han de venir sobre cada uno de nosotros. Por eso nadie cante victoria. Hoy estás en paz con Dios. Gloria sean dadas a Dios. Mantente allí. Mantente en esa atmósfera de la sombra del abrigo del Omnipotente. Mantente allí. Porque la tentación y la prueba han de venir sobre cada uno de nosotros. Pero nunca debemos ser dominados por el enemigo. Escuche bien eso. Va a venir la prueba. Va a venir la tentación. Que venga. Pero usted nunca debe ser dominado por el enemigo. Nunca. Nuestro Señor ha vencido en nuestro beneficio. Gloria seas dadas a Dios. Satanás no es invencible. Métase eso a la cabeza. Satanás no es invencible. Es vencible. Día en día, Él enfrenta a aquellos que padecen prueba, esforzándose por medio de sus artificios para ejercer dominio sobre ellos. Y ahí se mete en las redes sociales y te intenta atrapar en el Face, en YouTube, en TikTok. Mire, él está desesperado. Pero cuando tú entras, buscas aquello que necesitas, sales, chao, no tengo nada aquí más que buscar, bye. Pero él, por medio de sus artificios para ejercer dominio sobre ellos, se esfuerza día en día. Cristo fue tentado para que nosotros pudiésemos saber cómo ayudar a toda alma que habría luego de padecer la tentación. Aquí ya no está hablando de mí, de mis tentaciones. Voy a leerlo detenidamente. Cristo fue tentado para que nosotros pudiésemos saber cómo ayudar a toda alma que había luego de padecer la tentación. Mira el trabajo que tienes. Mira la asignación que ahora Dios pone en ti al entender estas cosas maravillosas. No es solo para ti. Es cómo ayudar a aquellas personas que están siendo tentadas y que necesitan, porque aquel que es tentado y se complace en la tentación y peca y defiende el pecado, tú no puedes hacer nada por esa persona. Pero aquel que está siendo tentado y te llama y te abre el corazón, acuérdate, tú ya sabes cómo ayudar a esa persona. Porque puedo asegurarte que tú has pasado por allí, has besado la lona, has caído, y si ahora estás regocijándote en la presencia de Dios, mayor compasión emana del corazón de aquel que un día estuvo tirado y que por gracia hoy camina tomado de la mano de Jesús. Si Dios te ha redimido y sabes de qué te ha redimido, entonces puedes decir: embajador soy de mi Dios, porque traigo un mensaje, reconcíliate con Dios. El reconciliado predica reconciliación. El que está teniendo victoria sobre el pecado cada día predica que hay victoria sobre el pecado. Y lejos de condenar a los que han pecado, recuerda que también él ha sido redimido por gracia. La tentación no es pecado. Creo que ya amplié ese pensamiento y repetí varias veces eso. Pero aquí está escrito, dice: la tentación no es pecado. Acuérdate de eso. No confundas tentación con pecado porque vas a vivir una vida miserable. La tentación no es pecado. El mal pensamiento pudo venir, pero se lo entregas a Cristo. Fuiste tentado a seguir acariciando ese pensamiento, pero se lo entregas a Cristo, no es pecado. Y Cristo te va a ir ayudando y nos va a ir ayudando a que finalmente ya no vengan esos pensamientos, porque como no se le da continuidad, no se le da complacencia a ese mal pensamiento, terminan por desaparecer. La tentación no es pecado. El pecado consiste en ceder a la tentación. Para el alma que confía en Jesús, la tentación significa, escuche bien esto, que es maravilloso. Para el alma que confía en Jesús, la tentación significa victoria y una mayor fortaleza. Que venga la tentación. Cuando Dios permite que llegue la tentación a tu vida es para hacerte fuerte. No es que Dios sea malo. Dios permite para darte mayor fortaleza. Aquel que no sufre tentaciones será un débil. Pero aquel que constantemente sufre tentaciones y está ligado con Cristo, cada día se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y de pequeñas tentaciones en pequeñas tentaciones, después vendrán las monstruosas, las grandes. Tranquilo. Aquel que ha sido fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. Aquel que ha vencido las pequeñas vicisitudes, va a vencer las mayores. Para los hombres y mujeres podrá desnudarse la mujer más hermosa. ¿A qué vienes, diablo, con eso? Te podrás, podrán ponerte una maleta de dinero y de joyas y de lo que sea para tentarte. Te va a dar risa, porque eso para ti será basura. Nada iguala a la riqueza de estar en paz con Dios. Nada. No te quejes de ser tentado. En Jesús pues confía tu alma. Dice un himno así, ¿verdad? A ver cómo. Y lo cantamos. Y es que eso es lo que yo no encuentro después lógica en todo. Lo cantamos, pero de forma mecánica, no con el corazón, no basados en una relación íntima con Jesús. Por eso los himnos no causan el impacto que Dios desea que causen en nosotros. Jesús vencía la tentación porque mantenía un himno, un canto en el corazón constantemente, porque él sí lo creía. Termino acá y mañana entramos a la tercera fiesta. No se pierda la tercera fiesta, es apasionante. Así como ha sido esta segunda. No será tan extensa como esta segunda. Esta segunda me era necesaria e impuesta necesidad de extenderme en esta porque yo lo necesito. Yo necesito estas declaraciones haciendo eco en mi mente de forma constante. Y pueda que alguien más lo necesite y nos ha sido de beneficio. Termina diciendo acá, Cristo está preparado para perdonar a todos los que acuden confesándole sus pecados. ¿Es bueno Cristo, hermano? Sí o no. ¿Es lindo eso? Allí está con los brazos abiertos, mirándote con una mirada paternal, compasiva, dulce, perdonadora. Jesús no es como el diablo lo ha diseñado en nuestra mente, con ojos de fuego para quemarte. No. No. Jesús es amor. Está aquí hoy en este grupo para decirte y asegurarte, tú puedes tener victoria. Pero Señor, el pecado, que quiero perdonar ese pecado, dámelo. Ese pecado me pertenece a mí. Yo pagué por ese pecado en la cruz del Calvario. Los pecados son míos, dámelos porque yo los pagué. Yo quiero que tú vivas una vida sin pecado, porque el pecado a ti te destruye. A mí el pecado no me puede hacer nada. Qué dinámica más bella. Terminamos leyendo y dice, Cristo está preparado para perdonar a todos los que acuden confesándole sus pecados. El alma que lucha con sus tribulaciones y pruebas, al alma que lucha con sus tribulaciones y pruebas, le dice, en son de pregunta, ¿forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Gracias a Dios, contamos con un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo igual que nosotros. Que Dios te bendiga ricamente esta mañana y que podamos ver que solamente de esta forma, allá para mi querida Sara, solamente de esta manera, querida Sarita, la fiesta de los panes sin levaduras han quedado obsoletas, inservibles, porque ahora tú y yo y cada uno de este grupo somos los panes sin levaduras que Dios espera que se sirva sobre su mesa. Que Dios me lo bendiga ricamente. Gracias a Dios por una mañana más que hemos terminado. Voy a pedirle a Diógenes que nos despide en oración. Oremos. Padre Santo, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por una vez más estar con nosotros en esta mañana y permitirnos entender tu palabra. Gracias por la guía de tu Santo Espíritu, haciéndonos entender justicia, juicio, pecado. Gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos pudo hacerlo. Ayúdanos ahora en este día a poder vivir lo aprendido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.